Info al Maina. Tu informativo semanal de actualidad crítica granaína. Bienvenidas y bienvenidos a Info Almaina, el informativo de Radio Almaina con la actualidad de los movimientos sociales granaínos. Puedes escuchar este programa todos los jueves a las 9 de la noche. También puedes escuchar las repeticiones los viernes a las 8 de la mañana y los sábados a las 4 de la mañana, en el 88.5 de la FM o en radioalmaina.org. Además, Info Almaina se emite en Sinchilic y Ratia, en Orereta, en el 100 de la FM y en la web sinchilic.net, los lunes a las 8 de la tarde. En este programa número 151, décimo de una serie dedicada a la situación creada por la expansión del coronavirus, os traemos los siguientes contenidos. Stop Represión y la PDHA nos hablan del caso de abuso y tortura policial que se produjo en nuestra ciudad el pasado 23 de mayo. Hablamos sobre la situación de las personas sin hogar en Granada tras el cierre del espacio habilitado para ellas en el Palacio de los Deportes. Desde el colectivo Granada Visible nos envían un audio explicando su postura con respecto al mes del orgullo LGTBI+. ¡Empezamos! Stop Represión Granada y la PDHA han denunciado un nuevo caso de abuso y tortura policial en nuestra ciudad. Una compañera nos ha enviado un audio en el que nos explica cómo se produjeron los hechos, las acciones que plantean estas asociaciones como respuesta y recuerda que no se trata de un caso aislado. Hola, soy Natalia García. Hablo en representación de las organizaciones Stop Represión y la delegación de Granada de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía. Hoy estamos denunciando el caso de M, que fue una joven detenida el 23 de mayo en el contexto de la manifestación que tuvo lugar en Granada de Vox. Lo que le ocurrió, M estaba paseando con una amiga y con su perro. Entonces varios agentes de la policía la agarraron fuertemente del cuello, la zarandearon, la golpearon y la detuvieron. En principio nosotros consideramos que se trató de una detención ilegal, ya que no le informaron en ningún momento de cuál era el motivo de la detención. No solo eso, sino que sufrió a lo largo de la detención humillaciones, insultos y amenazas en varias ocasiones. M sufre diabetes, por lo cual solicitó asistencia médica desde un principio. La primera vez que se la trasladó al hospital, al llegar a la entrada del edificio, al salir del coche de policía, le dieron una bofetada, la tiraron al suelo y le dieron también una patada, de forma que volvieron a trasladarla a comisaría y que no pudo verla a ningún profesional médico. En comisaría volvió a insistir que necesitaba ir al hospital, la reconoció una enfermera y volvieron a llevarla en una segunda ocasión a dependencias médicas. Y ya en esta ocasión sí que logró que la vieran lo facultativo y de hecho realizaron un parte de lesiones en el que muestran que tiene contusiones en el muslo, en el hombro, en la muñeca y describen también diferentes heridas. Desde nuestra perspectiva se ha producido, y bueno desde la perspectiva de la denunciante, se ha producido un presunto delito de torturas, tal y como recoge el protocolo de Estambul. Y también el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y también una detención ilegal, ya que no se le explicó en ningún momento por qué estaba siendo detenida. Nuestras organizaciones y la demandante consideramos que estas actuaciones policiales son antidemocráticas, que están teniendo lugar fuera del Estado de Derecho y que no tienen cabida en una sociedad como la nuestra. Por tanto, consideramos que es esencial denunciarla, visibilizarla, de manera que logramos que desaparezcan. Me está inmersa ahora mismo en todo el proceso judicial. Ya ha habido contradicciones por parte de la policía. Han declarado Primero en el atestado policial ponía una cosa y luego los policías que declararon ponía otra. De hecho, el atestado policial indicaba que ella había azuzado a su perro y que le escupió a una persona, y los policías que han declarado en el juicio han ratificado que eso no fue así. Y ahora tendrá que esperar bastante tiempo hasta que bueno, se resuelva los temas judiciales. Nosotros confiamos en la justicia, confiamos en que la verdad salga a la luz y que esto sirva para poner fin a las torturas por parte de los cuerpos policiales en las comisarías del Estado español. Tanto APDHA como Stop Represión llevamos desde hace mucho tiempo recogiendo casos de este tipo, intentando visibilizar que todavía se está torturando, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado todavía torturan en el Estado. Y para nosotros es muy importante, primero, conocer que están existiendo estos casos y además darle el apoyo que merecen, el apoyo a todos los niveles, a nivel de las personas, que verdaderamente esto es un palo muy grande para las personas que sufren este maltrato, esta tortura, estas humillaciones. Y luego también a nivel judicial, porque se embarcan en procesos largos y muy costosos. De hecho, ya existe ahora mismo una cuenta para lograr pagar los gastos judiciales que M ya está teniendo, y se organizarán diversos actos de apoyo en este sentido. También desde nuestra perspectiva es muy importante no visibilizar estos casos de forma aislada, sino en su conjunto, ¿no? No dejar de ver que una semana antes ya nos había llegado también información de otro presunto caso de tortura que había tenido lugar en las comisarías, pero que finalmente decidieron no denunciar, perdón. Y que esto no solo está ocurriendo en Granada, sino que está ocurriendo también en otros lugares, otros espacios de nuestro estado. Algunos los conocemos, algunos casos se conocen y otros acaban absolutamente olvidados. La gente le da demasiado miedo denunciar. En Andalucía, los datos que se dan en cuanto a tortura es que hay 31 casos de personas que denuncian pues la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado, 31 expedientes por supuesta tortura en el ámbito del Cuerpo Nacional de Policía, de los cuales 3, incluyendo este, han tenido lugar en Granada. Nosotros hemos registrado otros casos que finalmente no se han atrevido a denunciar por diferentes razones, pero que algunos de ellos sí que están recogidos en los diversos informes que se elaboran por parte de organizaciones como el Comité para la Prevención de la Tortura, que lo emite este tipo de documentos de forma anual. Bueno, y nos preocupa mucho el contexto en el que esto está teniendo lugar, porque durante el estado de alarma todas y todos hemos visto actuaciones de abuso policial en todo el estado, de las cuales tenemos muchas imágenes, muchas claramente con una motivación racista, pero no solo y exclusivamente, ¿no? Y bueno, para nosotros esto es un motivo de una clara preocupación y algo que necesitamos visibilizar y sobre todo parar estas dinámicas represivas en las que estamos inmersas. Para empezar a crecer, más de un sueño, una menos camino, lograr un objetivo. Para empezar a crecer, más de un sueño, una menos camino, lograr un objetivo. Para empezar a crecer, más de un sueño, una menos camino, lograr un objetivo. Sigues escuchando InfoAlmaina en el 88.5 de la FM o en radioalmaina.org. ¿Cómo confinarse en casa sin tener casa? Esta es la pregunta principal a la que se intentó dar respuesta durante el confinamiento cuando se trataba de dar soluciones para las personas sin hogar. Pocos días después del estado de alarma, el Ayuntamiento de Granada habilitó el Palacio de los Deportes de la ciudad para que pudieran confinarse aquellas personas que vivieran en situación de calle. Una trabajadora social que formó parte del equipo de profesionales cuenta su experiencia durante el confinamiento. Ha tenido como dos puntas, ¿no? En plan, aquí ha sido duro por la situación que se vivía, de que las personas en situación de calle no tienen sitio. Entonces, el hashtag que se utilizaba, yo me quedo en casa, para algunas personas no es viable, no es posible. Entonces, por esa parte, cada persona traía su situación, su historia. Entonces, por esa parte sí que me ha parecido muy duro adentrarme en ese mundo de repente, pero como las personas somos personas, entonces, partiendo de ahí, también ha sido muy fácil porque las personas nos han puesto muy fácil las cosas allí. Cuando entras allí, no sé, el ambiente cambiaba, era todo muy amigable. Cuando se tomó la decisión de crear este recurso de urgencia para personas sin hogar, se habilitó con la intención de que permaneciera durante todo el estado de alarma. Sin embargo, el ayuntamiento decidió cerrarlo el pasado 31 de mayo. Frente al cierre de este recurso, el colectivo La Calle Mata reaccionó pidiendo explicaciones y realizando un nuevo recuento de personas que volvieron a la calle. Como nos sorprendió tanto la decisión del concejal de cerrar el Palacio de Deportes, pues todavía estábamos en la fase 1, el lunes entrábamos en la 2, y así sin consultar, porque existe un consejo municipal creado para atender a las personas sin hogar de las distintas asociaciones e instituciones que nos interesa este tema de las personas sin hogar, pues hicimos una concentración allí en la puerta, ¿no? En la puerta del Palacio de Deportes, pues para demostrar nuestra indignación y lo injusto de esa situación, que de pronto todo el mundo tiene que estar encerrado en su casa y a estas personas se les abre la puerta sin más, ¿no? Y el concejal decía que el 95% de las personas que habían salido, que ya tenían un recurso, que estaban atendidas. Como no nos parecía que eso era la verdad, pues salimos a la calle el mismo domingo por la tarde. Pero así, sin pensarlo, sin programarlo, ¿no? Solo por comprobar que no había nadie en la calle y nos encontramos solo en un espacio del centro, encontramos 37 personas. Lo comentamos entre nosotros y otra gente en otro barrio había visto también por casualidad, sin programar nada, pues había visto también un grupo de gente. Y entonces programamos ya para un día de la semana siguiente y pues salieron más de 70 personas en la calle. Entonces, pues lo que queremos es poner esa cifra, ese número de personas encima de la mesa para que el concejal se dé cuenta de que está en una situación inaceptable, ¿no?, en Granada. Ambas fuentes, tanto la trabajadora social como el colectivo La Calle Mata, nos han asegurado que el trabajo que se ha realizado durante el confinamiento ha sido realmente bueno, que no ha habido falta de recursos y que el ambiente en el Palacio de los Reportes, de los Deportes, creado por todas las personas, era de cuidados y de respeto. Sin embargo, ambas fuentes también consideran que el problema ha sido la rapidez para cerrar estos recursos sin proveer soluciones para todas aquellas personas. La instancia en el Palacio de Deportes ha sido en general muy satisfactoria. Con los que yo he hablado, tanto trabajadores como unas cuantas mujeres que estuve un día hablando con ellas, estaban muy satisfechas de lo que había pasado, ¿no?, de lo que habían vivido. Pero justo no se corresponde con ese final tan rápido y tan injusto, no sé, y tan, no sé, insostenible, de abrir las puertas y ala, ya tenéis la calle ahí para, con el peligro para ellos mismos y para la ciudadanía, para el resto de las personas, ¿no? Nos enteramos varias semanas antes y nosotras sabíamos cuándo se iba a cerrar, pero poco a poco sí que íbamos concienciando a la gente de que pronto se iba a cerrar por las respuestas que nos daban desde el ayuntamiento. Entonces, pues bueno, las personas se enteraron poco a poco y no con mucha antelación, esto también tengo que decir. El principal problema con el que se han encontrado siempre las personas sin hogar es la falta de recursos habilitados para acogerlas a todas. En Granada, los dos albergues que existen, uno de hombres y otro para familias, pertenecen a un colectivo y a una congregación religiosa y siempre están completos. Desde la calle Mata reclaman, como solución temporal, la creación de un albergue municipal que pueda dar techo a todas las personas que se encuentran en situación de calle y que además no sean extremadamente exigentes para que pueda dar cobijo a todo tipo de perfiles. Sin embargo, el colectivo aclara que su reclamo principal, antes y después del confinamiento, es la vivienda. Consideran que el alquiler social es posible y que dotar de un hogar permanente a las personas en situación de calle es un método que funciona. Hay un proyecto que se llama Housing First, lo primero, la vivienda, ¿no?, que ya se ha implantado en Granada, en que luchamos mucho porque eso existiera. Se trata de buscar apartamentos para que estén ocupados por una persona, a veces hasta dos si es una pareja o dos que se llevan bien, ¿no? Y de eso ya existe en Granada 10 plazas o 10 apartamentos que están supervisados por una institución, me parece que es Provivienda. Entonces, estas personas se recuperan muy bien, porque ya se sienten en medio de un barrio como cualquier vecino, va a su médico que le corresponde, se la agencia para comer en su casa o va a algún comedor, pero tiene su casa, ¿no?, su sitio. Y entonces eso es lo, por ahí es por donde queremos trabajar y que se amplíe ese número de viviendas. Por eso decimos que hay que gestionar con los vecinos que tienen una vivienda, pues como avalados por el ayuntamiento para que les den un alquiler social, y luego pues gestionar con los bancos la vivienda que tienen vacía. Las personas sin hogar existen desde antes de la cuarentena y caminar hacia una nueva normalidad no puede hacerse sin tener en cuenta a todas estas personas en situación de calle que, aunque hayan recibido el recurso momentáneo durante el confinamiento, siguen necesitando un apoyo continuado que permita que no haya personas pasando noches sin techo. La cuarentena nos ha servido para sacar a la luz muchísimos problemas que había, tanto en Granada como en general, muchos problemas estructurales que ya existían, pero que ha servido para eso, para verlos, para saber que muchas de las personas no pueden estar en sus casas porque no tienen casa. Entonces, también decir que las personas que viven en la calle existen, que tienen rostro, que tienen nombres, apellidos y que cada uno tiene su historia, y que no podemos permitir que se tape o que se pongan parches a este problema. Sigues escuchando InfoAlmaina en el 88.5 de la FM o en radioalmaina.org. Desde el colectivo Granada Visible nos envían un audio explicando su postura con respecto al mes del orgullo LGTBI+. Junio es el mes en el que el colectivo LGBTI+ conmemora su historia como movimiento social y desde donde aprovechamos para reivindicar nuestros derechos, como exigir más visibilidad y mejoras materiales. Yo soy Chema y hablo en nombre de mi organización, Granada Visible, plataforma por la defensa de los derechos del colectivo LGBTI+. Llevamos meses encontrando cada vez más casos de delitos de odio hacia nuestra gente, algo que corroboran los datos del Ministerio de Interior y una apropiación reaccionaria del espacio público en nuestra contra, como los discursos de la extrema derecha o encontrar la ciudad entera empapelada con carteles que piden nuestro exterminio. Nos niegan la identidad en los pueblos, nos agreden las calles principales de la ciudad, nos relegan a empleos precarizados o de miseria, y cuando se nos discrimina en este entorno, o somos una molestia, el patrón nos despide inmediatamente. La mayoría lo vive en silencio, porque está muy normalizado. Con la entrada del trifachito en el gobierno granadino, se ha desmantelado el Observatorio contra los Delitos de Odio, el primero en una ciudad del Estado español, y dejado en el olvido al Plan Estratégico para la Diversidad Afectivo-Sexual, Corporal y de Género, o PEDAS, los dos aprobados por unanimidad en la anterior administración. Además, no se está aplicando la ley LGBTI andaluza de 2017. No existe ningún programa que lleve expertos a colegios e institutos para tratar los problemas del colectivo y diera visibilidad, y más cuando, según el último informe del Observatorio Andaluz contra la Homofobia, Bifobia y Transfobia, un 36% de los jóvenes granaínos piensa que se nos puede corregir. No se ha difundido ninguna campaña de sensibilización. Contamos con protocolos médicos atrasados que no tienen en cuenta las identidades trans, ni un buen trato a las lesbianas, bisexuales y gays. Ocultamiento absoluto de la memoria histórica de nuestro colectivo en Granada, y mucho más grave, no se está investigando al médico granaíno Miguel Ángel Sánchez Cordón, fundador del grupo ultracatólico, fanático y sectario Verdad y Libertad, que tortura a jóvenes homosexuales en terapias de conversión en la provincia como en todo el país. Desde Granada Visible denunciamos la pasividad de las instituciones públicas que no se toman en serio este continuo hostigamiento hacia nuestras disidencias sexuales, colaborando activa o pasivamente en el mismo. Queremos políticas reales, no las migajas o gestos como repintar los semáforos del centro del arco iris. Que se nos trate con dignidad de verdad, como sujetos de derecho, y no como un instrumento para conseguir votos o blanquear sus gobiernos neoliberales que empobrecen cada vez más al pueblo. No estamos en época de fiesta, sino de reivindicación y lucha. Hoy hemos podido escuchar varias canciones del disco Violentos de Kelly, del grupo del mismo nombre. Os dejaremos el enlace a su página en la entrada del programa que publicaremos en la web de Radio Almaina. Pues hasta aquí este InfoAlmaina número 151. Te recordamos que puedes escuchar todos nuestros programas anteriores en la web de Radio Almaina, que es radioalmaina.org. Radio Almaina es una radio autónoma, asamblearia y participativa, no profesional, abierta y comprometida con la libertad de expresión. En la que podrás encontrar música libre, soberanía tecnológica, memoria histórica, salud mental, derechos humanos, anticapitalismos, feminismos, cómics, bicicletas, poesía y mucho más. Radio Almaina se sostiene con las aportaciones de los socios y las actividades de autofinanciación. Necesitamos tu apoyo para mejorar la cobertura de la radio, así que hazte socia y apoya a los medios libres. Desde InfoAlmaina volveremos a las calles. De momento nos vamos de vacaciones hasta septiembre. Salud para todas. ¿Qué pasa y buen verano? Buen veranito, nos vemos en septiembre.